Viene gobierno, está en medio de una crisis, no se trata todavía de una crisis terminal. No estamos en una crisis de gobernabilidad donde el gobierno ya no pueda, digamos, impulsar absolutamente ninguna medida de su agenda. Todavía tiene diálogo con oposición y tiene alguna perspectiva de ver si por lo menos frena el desgaste y en algún momento, si acierta con la agenda de medidas, recuperar. Pero todavía, digamos, no se le ha bajado de todo el pulgar. Pero sí te está en una crisis de confianza. Sí. Y es una crisis de confianza manifiesta porque si vos miras el último índice de confianza del gobierno que mide la Universidad Torcuato y Tella, sí, en mayo el registro fue de 1.94, es una escala que mide la confianza de 0 al 5, digamos. O sea que está mucho más cerca del 0 que del 5, ¿estamos sí, de acuerdo? Totalmente. Y es una caída de 6% con respecto a abril pasado, que ya había sido una caída muy mala hasta aquel punto, que era el peor registro histórico desde que Macri gobernaba, antes de mayo, que fue el... fue la segunda caída, ¿no? Muy marcada. ¿La vuelta al Fondo Monetario fue como más determinante en estas cosas o no? Sí, sin duda. De hecho, el informe de la Torcuato y Tella lo destaca. Sí. Y es tan grande el desgaste que ocasiona dentro del acumulado el proceso de erosión de la marca Cambiemos desde diciembre, que para que nuestros oyentes entiendan y lo pongan en contexto. Sí. El actual nivel de confianza del gobierno de Macri, sí, apenas 0,14 puntos por arriba del último mes de gestión de Cristina Fernández. Sí. Eso es como decirte, en 2 años y medio Macri gastó tanto capital político como Cristina en 8. Es un número, ¿no? Es un número, sí, tremendo. Si vos lo pones en contexto, es una pérdida de capital político que ya es un caso de estudio para los consultores. Sí. Porque el gobierno viene de ganar la elección de medio término, digamos. Distinto sería si hubiéramos dicho, bueno, no, pero ya en la elección de medio término, mismo que los argentinos le quitaron la confianza, y no fue el caso. No. Hizo una muy buena elección, por supuesto, no la elección del 51 que había hecho, porque era situación de balotas, pero hizo una elección de 40, 42 puntos, que para una elección legislativa es una elección muy buena. Entonces, sí, este desgaste de capital político tiene que ver claramente, decimos nosotros, con la agenda económica. Claro. La agenda económica y el malestar económico, la pérdida de poder adquisitivo, la que ha llevado a que los argentinos, luego de haber acompañado a una buena parte de ellos en las urnas a este gobierno, ahora lo estén sancionando, y lo estén sancionando al punto de que si vos mirás la aprobación de Macri entre los mismos votantes de la fórmula de Cambiemos en la primera vuelta del 2015, tenés que ya hay un 35% de esos votantes que están desaprobando la gestión. Sí. Es una porción muy grande para haber sido votantes de Cambiemos, ¿no? Ni hablar entre los votantes de Massa y los votantes de Scioli. Los índices de desaprobación rondan el 60 en el primer caso y superan el 80 en el segundo, ¿no? Sí, en el artículo también habla de que, bueno, que no hay una figura, digamos, que se contraponga en donde volcar este descontento que potencie otra figura. Dentro de los análisis, ¿no? Porque, bueno, en un momento estuvo muy bien medida María Eugenia Vidal, pero también se refleja una caída de su imagen. ¿Cómo ves ese panorama? Tal cual, lo que decimos que hay un desgaste de la marca acá mismo porque Vidal venía relativamente preservada de la crisis y a partir de marzo ya empezó a verse una afectación de la marca, hasta tal punto que hoy tiene un empate técnico entre la aprobación y la desaprobación en su propia provincia, ¿no? Sí. Entonces, eso sucede cuando los procesos políticos de una marca entran en crisis general, es muy difícil que los referentes salgan airosos. Claro. El menos afectado en términos relativos ahora es Rodríguez Larreta, porque gobierna Capital Federal, que es un bastión del PRO desde el 2007, sí. Sí. Pero también incluso ahí hubo una caída. Y esto que me preguntás está muy bueno porque sirve para entender por qué hablamos de escepticismo político, porque decimos, bueno, la caída del gobierno todavía no la está capitalizando de manera significativa ningún referente opositor. No. Y te marco la palabra significativa porque sí se ve un pequeño desplazamiento en favor de la imagen de Cristina. Ajá. Es que es lógico, si vos pensás que Cristina es netamente la opositora más nítida, ¿no? Sí, más clara figura, sí. Claro, es la ventaja de Cristina, que no la tienen por ahí los referentes opo-oficialistas que le llamamos nosotros, que sí, muchos de ellos gobernadores del PJ o alineados con los gobernadores, que al no tener responsabilidad de gestión puede construir una oposición mucho más nítida y mucho más marcada que la de otros referentes que están entre oponerse a Cristina y oponerse a Macri. Claro, sí. Ella eligió claramente a quién se iba a oponer. Y eso la benefició porque la dejó en la pole position de cara al año que viene, ¿no? Digamos, vos mira, lo hemos hablado con Federico en otros sí, momentos, si vos miras los resultados del año pasado, te da un 40, 42 de Cambiemos y un 25 del kirchnerismo. Sí. ningún orote referente llega al 10%. Claro. No llega ni siquiera los dos dígitos. Sigue siendo la figura, digamos, más clara de la oposición. Es la figura más clara y es la que más se beneficia si el gobierno no logra levantar esta situación. Y si el gobierno ingresa en una crisis generalizada de gobernabilidad, sin duda la más beneficiada va a ser Cristina. Yo creo que por eso los gobernadores todavía están en un tren de franca negociación con Macri. Sí. Por su responsabilidad de gestión, pero además porque tienen que sostener su gobernabilidad mutua y de recíproco interés, digamos. Claro, bueno, y ahora este debate en senadores con respecto al freno a las tarifas y el posible veto y demás, ahí también se juega como una fichita de credibilidad política, me parece, ¿no? Si llegara a suceder que el gobierno vete esto, me parece que no aportaría a que sume la imagen, ¿no? Tal cual, es excelente lo que planteas. Evidentemente los gobernadores han visto eso y por eso están tratando de evitarle a Macri el costo político del veto con este proyecto de bajar el IVA, ¿no es cierto?, en los servicios para que la gente sienta menos el tarifazo y de ver si Macri transfiere las empresas de agua y de energía directamente a los distritos que gobiernan Vidal y Horacio Rodríguez Larreta y deja de ser financiado eso con renta nacional. Sí. Pero claro, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, los gobernadores dicen, está bien, yo quiero evitarte que tengas el costo político de vetar la ley antitarifas, pero tampoco me quiero comer yo el costo político. Claro. Transferirlo a los distritos que gobiernan tus socios de proyecto político, son Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, digamos, ¿por qué deberíamos pagar los argentinos? Y este es el argumento de los gobernadores, sí, el agua y la energía de Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, que se hagan cargo los bonaerenses y los capitalinos. Claro, bueno, en este ánimo de reducir el déficit y de cumplir con ciertas pautas, está claro que en la negociación interna con los gobernadores y cómo se reparte, digamos, los recursos, ahí claramente hay una puja importante desde siempre, pero bueno, en este momento que se juega el capital político también el gobierno, debe ser un poquito más álgido, ¿no? Esa negociación, porque bueno, claramente volver al Fondo Monetario y todos los ajustes que vienen sucediendo desgasta un montón en la opinión pública común, ¿no? Porque hasta aquí el gobierno se maneja con datos, no sé, de la macroeconomía que ningún ciudadano de a pie, digamos, ve reflejado, ¿no? Los crecimientos de los que hablan y demás. Esto me parece que este ánimo pesimista, es lo que todos digerimos en la calle, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué podría remontar esta situación, digamos? Mira, es lo que hablábamos con Federico el otro día. Es muy complicado remontarla porque en lo que estamos viendo semana a semana se abren distintos y nuevos frentes favorables para el gobierno. Sí. Por ejemplo, ahora la novedad es que el gobierno ya no va a poder avanzar en la reducción de retención de la soja. Sí. Va a tener que frenarla y es más, quizá tenga que imponer nuevas retenciones al trigo y al maíz. Hmm. Con lo cual se le abre un frente de conflicto con un sector que ha sido aliado histórico de este gobierno, que es el del campo. Claro. Y esto por pedido del Fondo Monetario. Uh-huh. Entonces es muy complicado, porque una cosa es que Macri dijera, bueno, a ver, Cristina está pidiendo retención y otra cosa es que se le pide la agarra, ¿no es cierto? Claro. Sí. Como condición para el préstamo, ¿no? Sí, digamos. Sí. O sea, es una situación extremadamente delicada. Por eso yo digo, un escepticismo político que si no encuentra un cauce de solución va a pasar a un pesimismo político. Y ahí vos tenés dos escenarios. Vamos a un escenario de crisis general del tipo que se vayan todos, digamos. Sí. O vamos a un escenario donde ya vamos a ver a algún dirigente opositor que va a empezar a capitalizar eso y la gente va a decir, bueno, listo, este gobierno ya hizo lo que pudo, no sé si fracasó o no, pero ya va a empezar a desplazar sus expectativas hacia otras figuras alternativas. Y eso puede suceder en cualquier momento, digo, ¿no? También una figura... hay tantos focos de conflicto que también puede aparecer en cualquier momento una figura en donde volcar ese ánimo. Claro, también sería, sí, el escenario del cisne negro, que parezca una figura que no está en la consideración de nadie hoy, ¿no? Sí. Podría ser, digamos, en los procesos de crisis a veces se abren esos escenarios inéditos. Por ahora uno no lo ve, ¿no? No. Habría que esperar a ver qué sucede. Y bueno, semana a semana, ¿no?, se van sumando frentes y focos para analizar. Te agradecemos muchísimo, Norman. Nos estamos comunicando la semana que viene, seguramente con muchísimos más datos, porque, bueno, pasan un montón de cosas semana a semana. Mañana hay una marcha importante, bueno, esto que va pasando en el Congreso. Así que seguramente habrá nuevas definiciones. Muchísimas gracias, Norman. Muchísimas gracias a vos y coincido con la valoración. Vamos a ver datos nuevos e intensos en los próximos días. Bueno, listo, los analizaremos la semana que viene. Muchísimas gracias, Norman Berra, de Clima de Opinión, en Entre Mate y Mate. Seguimos con un poquito de música.